es lo que sueñas tú que mueve tu interior, que te llevó a la cruz como es tu corazón? ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entenderlo y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Mirar con tu mirar es el deseo en mí. Sentir tu corazón dentro de mi latín. Vivir por tus anhelos y por tu sentir. Es como quiero cada día yo vivir. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Esta siguiente canción habla de algo muy importante. Para la mayoría de nosotros, los creyentes modernos, Dios se ha convertido en un concepto, se ha convertido en una verdad, se ha convertido en una fe, se ha convertido en un camino, se ha convertido en convicciones. Y yo no sé tú, pero yo estoy dispuesto a dar mi vida por mis convicciones, por lo que creo. Pero déjame decirte que Dios es mucho más que un concepto. Dios es mucho más que una verdad. Dios es mucho más que convicciones y principios. Dios es real. Dios es tan real como la persona que está sentada a tu lado en este momento, ¿no? Dios es más real que la persona que está sentada a tu lado en este momento. Y esta canción habla de ese concepto que tenemos que cambiar en nuestra mente y que Él se vuelva un